Alicia, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias, chicas. Un gusto. Bueno, quiero que me cuentes un poco cómo surge esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa surge, digamos que es como bien dijiste por ahí, como abrir caminos propios, digamos, formando una especie de vidriera para los emprendedores, ¿no? Y el objetivo primordial de esta feria es promover políticas que fortalezcan la prosperidad y la igualdad para los emprendedores, ¿no? Ajá. Y poner en valor el acompañamiento y la solidaridad, digamos, articulando el comercio local. Claro. Sí, también pensando, ¿no? Bueno, entre emprendedores y emprendedoras, también ofrecer productos por ahí hechos propiamente por los emprendedores y emprendedoras, y también conseguir por ahí otros precios, ¿no? Contanos, Alicia, ¿cuántos emprendedores participan de esta feria? Bueno, en esta segunda edición, bien dijiste anterior, tenemos 120 stands ya. De todo, de provincia, toda la provincia de La Pampa, emprendedores, ya sean manualistas, artesanos o emprendedores de la reventa o de provincia de Buenos Aires también. Qué bueno, Alicia. Y lo importante, porque generalmente, a ver, por ejemplo, en las ferias del ferrocarril se hace mucho hincapié en el tema de que sean manualistas, artesanos y artesanas, no revendedores. Acá vamos a encontrar de todo un poquito. Acá mezclamos las tres cosas, las tres líneas, digamos, sí, sí. Bueno, en realidad es acompañar a todos, no solamente que hace producción propia, sino al emprendedor, ya sea lo que sea que venda. Panificados, por ejemplo, incentivarlo a que tengan su libreta sanitaria, como es su permiso de manipulación de alimentos, de eso me encargo también, de incentivarlos, es muy importante. Más allá de que es producción propia, obviamente, pero tienen que tener su permiso también, ¿no? Y bueno, también tenemos, que yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, tengo una emprendedora de 77 años que hace unas cortinas increíbles y está enamorada de mi feria. Hace cortinas para baños, cortinas para salas, increíble esa señora y tiene 77 años. Alicia, contanos cómo llegan los emprendedores. ¿Les escriben a ustedes? ¿Ustedes por ahí los contactan? ¿Cómo es esta ida y vuelta para poder participar de estas ferias? Bueno, en principio, bueno, yo me desde enero que empecé con esto, como decías vos anterior, empecé haciendo para artesanos y manualistas sobre el paseo ferial, ¿no es cierto? A raíz de eso, se me ocurre también unir una línea como para los emprendedores también, y empiezan a conocerme, digamos, ¿no? Y empiezo a charlar con ellos y a ofrecerles esta oportunidad, esta vidriera, como digo yo. Y bueno, y se me unen, tengo 400 en este momento, que no me entran en el club, pero bueno, de a poco lo vamos a ir armando. 400 emprendedores que ya están conectados y armé un grupo. Esto lo organizo yo sola, ¿eh? Claro. No hay otra persona que lo organice. Ajá. Esto es un, como buena emprendedora que soy, es un emprendimiento mío, digamos. Obviamente siempre con el consenso municipal, ¿no? Porque con el apoyo también del municipio, porque estoy muy muy agradecida con el señor intendente que apoya, digamos, esta iniciativa. Estamos todos en realidad muy agradecidos. Y bueno, armé un grupo de WhatsApp, digamos, empecé a hacer publicidad de la idea, digamos, y se empezaron a unir, y bueno, y se armó esto tan lindo y tan productivo que más de una familia le suma muchísimo, ¿no? Tal cual, porque es difícil irlos agrupando, hay muchísimas en toda la ciudad, ¿y por qué el Club Argentino? Bueno, primero porque vivo muy cerca, ¿no? Muy cerca, y además el Club Argentino tiene un permiso para este tipo de... Son los pocos clubes que tienen permiso para este tipo de eventos, digamos. Es por eso, por ese lado, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y además es hermoso. Y la gente, o sea, la atención de ellos, realmente es hermoso el Club Argentino. Alicia, bueno, además de estos emprendedores, este próximo domingo, ¿con qué otras cosas nos vamos a encontrar en esta feria? Bueno, esta es la edición de la niñez, el mes, digamos, edición, mes de la niñez, así que Estoy preparando chocolatada caliente para regalarle a los, a ofrecerle y regalarle a los, todos los niños que vayan con sus familias. Es un, digamos, como un regalito que les doy a los niños, con unas facturitas, una chocolatada caliente. Seguramente va a haber algún inflable. Hay shows con artistas locales para bailar, para, hay sorteos para el público, que los, nosotros mismos, los emprendedores, llenamos un montón de cajas ahí donde al público se le entrega un regalito por ir y por visitarnos, por comprar, por colaborar. Así que, bueno, y también servicio de cantina. Te podés comer un rico choripán, un cono de papas fritas, unos panchos, espectacular. Tremendo, tremendo, Alicia, completísimo esto. ¿Esta es la segunda que se hace? Esta es la segunda que hago, sí, esta es la segunda. Digamos que yo desde enero lo hacía en el Paseo Ferial, claro. Pero bueno, por una cuestión de que somos, uní las tres líneas, digamos, como que elegí un club, como hacerlo más privado, claro. Digamos. En realidad son ferias privadas, en realidad, sí. Claro, y que además a tener en cuenta el clima también, ¿no? Te llega a llover, frío y todo, te complica un montón la organización. Sí, además que como yo te decía, tengo esta señora, así como tengo esta señora de 17 años, tengo otras más, ¿no? Que se me van a poner celosa que no las estoy nombrando. No recuerdo el nombre de todas, te imaginas que son muchos. Pero sí, es necesario tener un club o un salón grande para que no sea con las inclemencias del clima acá en La Pampa, ¿viste? Claro. Así que buscamos ese recurso, digamos. Sí. Y te cuento también que esto es muy importante. Voy a colocar en la parte de la cantina, que es donde yo trabajo la cantina, uh-huh. Voy a colocar una urna donde aquellos que quisieran colaborar con un granito de arena, como digo yo, es para ayudar a Cata. Cata es una nenita de un año y medio que la mamá no tiene recursos para operarla del corazón. Bien. Así que va a haber una urnita en la cantina para aquel que quiera colaborar. Alicia, ¿y en lo que queda del año tenés pensado llevar a cabo alguna otra feria más? Mi idea es hacerla una vez por mes. Por ahora lo estamos haciendo los domingos, nada más. Bien. Solamente un día. Pero mi idea es hacerla una vez por mes y que en lo posible sea sábado y domingo también. Claro. Vamos a ver cómo van las cosas y, bueno, hay mucha cosa para gestionar, ¿no? Tal cual. Pero lo importante es generar esto, esta sinergia positiva y que genera trabajo genuino y que nos hace tan bien a los que emprendemos. Tal cual. Alicia, la feria anterior mucha gente estuvo. ¿Utilizaron mucho el tema del boca en boca, las redes? ¿Qué fue lo que sentís que resultó mucho para ustedes? En principio, el boca en boca. O sea, explotó el club. Explotó el club con baile, con sorteos, con todo. O sea, hubo, no sé, una cuadra y media de público para poder entrar. Increíble lo que fue. Tan agradecida a Dios de eso, porque era la primera que yo me arriesgaba a hacer en un club con tanta inversión, ¿no? Y bueno, y es de nuestro esfuerzo que sale, entonces le ponemos la mejor, ¿no? Totalmente. Así que bueno, más que agradecida al público por el apoyo. Qué bueno, qué bueno. Y que también pensando, bueno, que vienen emprendedoras y emprendedores de toda la provincia, no solo aquí en nuestra ciudad de Santa Rosa, digo, eso también lleva a que se acerquen otras personas. Es así, sabés que tengo de, bueno, por ejemplo te nombro de Massa, una persona que hace todo, cosas en macramé, que eso es provincia de Buenos Aires. Después tengo al Pachiri, un artesano de cuchillo que es espectacular, ese señor es un señor grande. Después tengo General Hacha, tengo Macachín, Lonquimay, Anguil, General Pico tengo muchos de General Pico. Algunos son de producción propia, otros son emprendedores que venden otras cosas. Bueno, de toda la provincia y provincia de Buenos Aires por ahora. Perfecto. Alicia, recordá horario, dirección o si tienen redes también para visitarlos y la gente que pueda localizarlos más rápido, que se quiera sumar, ¿por qué no? Sí, es muy importante. Bueno, en realidad el Instagram es Paseo Ferial Santa Rosa. El Instagram donde yo paso mucha información sobre esto. El otro Instagram es de mi trabajo, digamos, donde yo tengo el carrito, se llama Mi Terrario Flower Track. Uh-huh. Bueno, está por todos lados mi número, así que enseguida me van a... Ni bien entran a cualquiera de esos sitios, van a encontrar mis datos como para contactarse conmigo. Y bueno, más que agradecida. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por comunicarse y los esperamos para que prueben nuestro choripán y ver la cantidad de stand hermosísimos que va a haber. Allá estaremos seguramente, porque la verdad que va a estar lindo para andar recorriendo la ciudad el domingo con todas las actividades que hay. Sí, sí, sí, así es. Sí, sí. Un abrazo grande, Alicia. Los esperamos. Gracias. Un abrazo.